Fran Barrios, miembro del Consejo Presidencial de Gobierno Popular para las Comunas en el Estado de Mérida. Además, bueno, estamos allí formando parte de este bloque estadal de comunas. Hoy nos encontramos acá en este primer encuentro nacional del sistema de gobierno comunal desde Barlovento, acá en el estado Miranda. Muy contentos estamos de que nuestro estado Mérida esté hoy formando parte de esta nueva tarea extraordinaria que estamos llevando adelante, lo que es la construcción de 200 ciudades comunales que ha impulsado nuestro presidente Nicolás Maduro. Y que además de eso, bueno, estamos construyendo un nuevo ordenamiento jurídico para la reorganización de nuestro pueblo. Allí estamos debatiendo sobre la ley del Parlamento Comunal, la ley de las ciudades comunales, su nueva estructura, una nueva estructura de autogobierno que a partir de ahora le va a dar un nuevo cambio, una nueva vida, una nueva visión a lo que es y seguirá siendo nuestra organización popular. A partir de ahora, los poderes del Estado venezolano se territorializan en nuestras comunas, en nuestras ciudades comunales, porque vamos hacia allá. Solo el pueblo salva al pueblo, decía el comandante Chávez. A partir de este momento, nosotros desde acá, desde Barlovento, aquí en Higuerote, le decimos a toda la patria comunera, a todo el pueblo venezolano, que vamos transformando la patria, estamos transformando el Estado venezolano en Estado comunal. Y estamos seguros que esta será una victoria más para nuestro pueblo, pero la más grande que hayamos obtenido, la más grande de todas las victorias, es esta, el Estado comunal para la patria de todas y todos. Les invito a seguirnos a través de nuestras redes sociales, Frank Va Guillén, por Twitter, Frank Va Guillén, Frank con K, Frank Va Guillén, por Instagram, Frank Gabriel Barrios Guillén, por Facebook y, por supuesto, bueno, en todas las demás redes sociales a través de Frank Barrios.